Vamos a pasar a la edición número 32 de La Melody, transmitiendo desde La Plata, por Salas Móvil, radio algo increíble. Y acá les voy a comentar que la sala está repleta de chicas. Afuera hace mucho frío, pero acá estamos en bikini. Vamos a ir directamente a la playa, cerca del Ecuador, donde están las pibas.